es un tuerto con un micro abierto, con un plan que no han descubierto ni videntes, ya te lo dijo Diego. Caen hojas secas por la ventana de un cuarto en el que estoy tratando de escribirme un disco largo. Ya van 3 años desde Hamelin y aún no lo muestro. Un puerco, pero un perfeccionista terco. Se llenó la fiesta, vas por el botín. No sos Tintín y rimar te cuesta. Yo ya aprendí a callar, no tengo sus respuestas y aún sigo buscando mi lugar. Con tu culo en la costa, no sos mala clase, sos brusca, como me gusta. Sexo con discos de Wu-Tang, que llueva en la ciudad. Me quedo haciendo rap después de que las luces se van. Controlo cada rima, antes Luigi Maura 7 lunes, también Luis llama. Poco usaré mi cama, la calle no me llama, me aclaman las ganas de llegar al clímax. Cansado del drama, de una película con diálogo y sin trama. Repito rimas y que, a vos y a tu rap, aunque le falta pie, porque el rap de esta city tocará la cima. Ey, no, no, ponela que tengo un rapeo ahí, tengo un rapeo serio, es como un coro y dice: vinimos de paso, el que soy dejamos el caso, déjate de bobadas y de rezos. Vinimos de paso, levanten el puño y si no el vaso, fracaso si no mueven el pescuezo. Vinimos de paso, el que soy dejamos el caso, déjate de bobadas y de rezos. Vinimos de paso, levanten el puño y si no el vaso, fracaso si no mueven el pescuezo. No hay idea. No. Va. Hola.